Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, this is Bomba. Bueno, bienvenidos a Resistencia Radio, en su programa de generación. Y quiero iniciar dándole las gracias por volverme a escuchar. Tuvimos un problema de 2 semanas que no tuvimos programa. No lo habíamos sacado, he tenido mucho trabajo, he tenido muchos proyectitos por ahí. Pero les agradezco por volverme a escuchar. Y bueno, ya me van a tener por aquí otra vez, dándoles lata, ¿no? Oyendo mis comentarios incendiarios y mis tonterías y mi degenere, ¿no? Que realmente de eso va, ¿no? Este programa, ¿no? De degenerarnos un poco y pensar, ¿no? Filosofar de cosas que traemos en la mente y hasta pueden mentarme la madre sin problema alguno, ¿no? Les agradezco que me vuelvan a escuchar, les reitero. Y bueno, hoy tenemos un programa muy bueno. Me leí un libro que me gustó mucho. Lo estoy intentando entender más todavía, este libro. Si tuvieran comentarios, si ustedes sabrían de algo de este libro, estaría genial que me lo pusieran en las redes sociales. Ustedes ya saben cuáles son mis redes sociales: Peter LeFunk Ávila en Instagram, y solamente utilizo Instagram. Saben que me caga Twitter, no me gusta, se me hace muy incendiario ahí, sí. Y vámonos con una rola que también les traigo. Como cada programa, y lo voy a seguir haciendo, les voy a traer rolas nuevas, ¿sí? Rolas que pues yo escucho y espero les gusten. Acabo de yendo en el carro, acabo de encontrar una rola que me gustó, que es de Honey the Jones, Future Lady Gaga. A mí Lady Gaga no me gusta mucho, pero esta canción me gustó. Tiene buen ritmo y creo que Honey D. Jones se rifó muy, muy, muy cañón en la remixeada de esta rola. Entonces los dejo con Honey D. Jones, se llama Free Woman, la rola. Están en Resistencia Radio, no le cambien, oídos bien. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is Boombox. Bueno, regresamos a Resistencia Radio con esa buena rolita remixeada por Honey Dijon, que la verdad les recomiendo que se avienten los set de Honey Dijon, son muy muy buenos, a mí me gustan, y creo que es una DJ, híjole, que no es la típica güera, ¿no? Que hace techno y posa, ¿no? En bikinis y eso, ¿no? Porque creo que ya después hablaremos de ese tema, porque si no me voy a empezar a degenerar, banda, perdón. Pero bueno, olvidemos esto, se las recomiendo. Honey Dijon, se escribe con J, Dijon. Búsquenla y aún así recuerden que tengo una playlist que se llama Degeneración, que está en Spotify. De ahí todas las rolas que tengo, las pueden ver, las pueden descargar. Y si gustan ustedes meter canciones, pues adelante, ustedes también pueden meter canciones, y me gustaría mucho aprender y saber de nuevas canciones, ¿no? O de qué les está gustando a ustedes, ¿no? Pero bueno, prosigamos con el tema de hoy. Les decía que este libro lo encontré porque trabajando, yo siempre pongo de fondo, ya sea el YouTube, pongo música, cosas, ¿no? Pero me gusta mucho la filosofía, lo saben, creo que los que me conocen. No soy maestro en filosofía, no sé mucho de filosofía, pero intento, ¿no? Saber más de filosofía, ¿no? Entonces, pues me encontré con este libro, ¿no? Que se llama La Sociedad del Espectáculo. Y me hizo mucho, mucho ruido porque, pues, en programas pasados, recuerdan que ya habíamos hablado de Bull Seung-hao, ¿no? Este coreano, que tiene su libro que se llama La Sociedad del Cansancio, ¿no? Entonces me hizo mucho eco, pero pues resulta que Guy Debord, pues es de los 30, ¿no? Y Bull Seung-hao es actual, ¿no? Es un filósofo, un escritor actual. Entonces, vamos a empezar hablando de este libro que se llama La Sociedad del Espectáculo, de Guy Debord. Este autor francés es muy controversial porque él inició un movimiento que le llamaban los situacionistas. Este movimiento está no vaciado, porque no es la palabra vaciado, es muy, muy raro, se me hace muy raro porque iniciaron también como estudiantes, ¿no? Y había letristas, artistas, filósofos, ¿no? Pero a todos estos los catalogaron como borrachos, porque se juntaban mucho en bares, y fue un movimiento que surgió en Francia en el mayo del 68, ¿no? Cagadamente el 68, ¿no? ¿No? Tiene otro libro también que también se lo recomiendo. No lo he leído, la verdad, me lo recomendaron. La verdad, se llama Contra el Cine, de Guy Debord, que también habla un poco como del tema que vamos a tocar este día, ¿no? Pero quería hablarles un poquito de esto para darles contexto de quién era Guy Debord, ¿no? Guy Debord era un escritor y filósofo francés, nacido en 1931, y después de que saca el libro a los 5 años, en 1973. Bueno, el libro lo saca en 1963. Y luego sale la película en 1973, saca 5 años. Pero hay algo muy, muy, muy, muy vaciado que dicen que es un libro profético. Y ahorita les voy a decir por qué profético. Sí tiene como algunas cosas. Obviamente tendríamos que adaptarlas a esto. Y ya son interpretaciones también de nosotros, ¿no? Pero son interpretaciones que sí van de la mano, ¿no? Tengo 5 términos claves que les voy a dar en este programa de libro. Pero no me crean, léanlo y también ustedes tengan la perspectiva, ¿no? De ustedes. Y estaría padre que pues me pusieran en los comentarios, ¿no? ¿Qué les parece el libro y todo esto? Entonces vamos a entrar en el libro. Y bueno, este movimiento de los situacionistas, que después se vuelve la Internacional Situacionista, es una organización revolucionaria de artistas e intelectuales cuyo principal objetivo era el de liquidar la sociedad de clases, en tanto que el sistema opresivo, y el de combatir el sistema ideológico contemporáneo de la civilización occidental, la llamada denominación capitalista y la dictadura de la mercancía. Era una ideología que hablaba de mezclas y diferentes movimientos revolucionarios que aparecieron en el siglo XIX, hasta esos días, ¿no? Era notable el pensamiento marxista de Anton Pearson y Rosa Luxemburg, también de George Clank y de grupos como el Barbarie, pues para que me entiendan, ¿no? Si no, busca Socialmente Barbarie, se llama, ¿no? Así como el llamado los llamados comunismos del consejo o consejismo, ¿no? Que eran comunistas. Les indico que se fundó en 1957. Representa los inicios de la voluntad de superar las tentativas revolucionarias de la vanguardia artística de la primera mitad del siglo XX, que de ahí surge el dadaísmo, surrealismo, letrismo, ¿no? Para no hacérsela tan larga y todo esto, la Internacional Situacionista se orientó de forma más rápida hacia la crítica de la sociedad del espectáculo, que es lo que vamos a hablar de este libro, ¿no? La gente de ese entonces los tachaba como pues borrachos, ¿no? Que se la pasaban en bares, teorizando dichas posturas, ¿no? Y platicando, ¿no? Sobre esta onda del capitalismo, ¿no? Que pues también en ese entonces no les parecía, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hablaremos en otra ocasión. Mientras, vámonos con una rola para regresar y entrar ya de lleno a lo que pensaba de Word o lo que dice este libro. Vámonos con The Mixology de Rafa Barrios Remix. Es un remix de una canción también de Honey D. Jones que me gustó. Digo, esta ya la tenía hace mucho tiempo. Espero que les guste. Y vámonos, estamos en Resistencia Radio. Recuerden, los oídos libres. No le cambies. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is Boom Bop. Y regresamos a Resistencia Radio con esa rolita de Rafa Barrios, que es un remix, ¿no? De Mixology, de esta Honey D. Jones. Te la recomiendo y también se lo recomiendo a Rafa Barrios, es muy muy buen DJ. Y regresamos con el programa de generación y esto que es la sociedad del espectáculo. Hablábamos de Guy Debord, que en 1967 en Francia escribe La sociedad del espectáculo. Es el libro que describe la sociedad actual, ¿no? El espectáculo, que es la realidad, ¿no? Que es lo que él habla. Para Debord, las relaciones sociales han sido reemplazadas por las apariencias. Y esto lo dice tal cual, ¿eh? Él dice que no es entretenimiento, no es entretenimiento, pues el entretenimiento solo es una fase del espectáculo, ¿sí? El espectáculo es una simulación de la realidad, ¿no? El espectáculo es una imitación de la realidad objetiva, pero vacía. El espectáculo es una relación social entre personas mediatizada por imágenes. Aquí les puedo dar un ejemplo como el Instagram, ¿no? Que al rato voy a hablar un poco más de esto, ¿no? Pero que siendo así, la interacción a través de imágenes. La interacción es a través de imágenes, de videos y eso, ¿no? Él no habla del Instagram, ¿eh? O sea, quiero que quede claro, ¿no? Esto ya es. Es de mi cosecha, ¿no? De lo que yo voy a hablar más adelante, ¿no? Pero es como para dar un ejemplo, ¿no? Él habla que la meditación se da por las imágenes, ¿no? Por la imagen que da la otra persona, ¿no? Entonces, la sociedad del espectáculo se asegura de que la simulación invada la realidad establecida, idealizando la realidad, convirtiéndolo en un producto de consumo. Es lo que dice Guy Debord, ¿no? La realidad surge en el espectáculo y el espectáculo es real. Así lo pone. El primer punto que toma él se llama alienación. Cuanto más se contempla, menos se vive, ¿no? Esta parte, el individuo apartado de su realidad, es... Se observa otra realidad que es mediante el espectáculo y la simulación, ¿no? Paralizándolo en la contemplación y la apariencia, es lo que habla de Debord, ¿no? Con el propósito de expandir el mundo creado del capitalismo, ¿no? Y hacer que la rueda de la mercancía no pare de girar nunca, ¿no? Es lo que dice en el libro este de Debord, ¿no? El fetichismo de la mercancía parecer para aparentar que no es, ¿no? La mercancía se vuelve una extensión del espectáculo, dice Debord en una parte de su libro, ¿no? Habla de una sociedad mercantilista, donde el parecer es la regla suprema. La simulación es la que se vuelve la realidad. Y el mundo que se ve es su mundo. Luego habla de una parte que es inversión del espectáculo, ¿no? De aquí, bueno, lo voy a poner textual como lo dice Debussy, ¿no? La solución para Debussy es luchar contra el sistema y la maquinaria, que en ese tiempo lo voy a explicar bien, ¿no? Del espectáculo. Usar el capitalismo en contra del capitalismo. Él es lo que explica en este... En esta fase, pero las voy explicando a mi manera, ¿no? O sea, le estoy leyendo a ciencia cierta lo que dice Debussy en el libro, ¿no? O sea, así como un poquito resumido, a ver si le entienden y luego lo podemos platicar, ¿no? Busca que el espectador salga de la, es buscar que el espectador salga de la contemplación y se cuestione su realidad, ¿no? Eso es lo que a resumen les puedo decir el libro, ¿no? Vamos a verlo de poco a poco. Por ejemplo, él habla de las apariencias, ¿no? De estas apariencias que nosotros tenemos con otras personas que no son reales. Que hay un caso muy... Hay un caso de un japonés que tiene un libro que habla, ¿no? De que nosotros somos máscaras, ¿no? Máscaras inclusive hasta con nuestra propia familia, ¿no? No somos reales completamente, ni al 100%, con las demás personas, ¿no? Algunos lo tratas bien, algunos lo tratas mal, algunos lo tratas diferentes porque tienes más confianza. Entonces habla él de que somos máscaras, ¿no? Pero creo que me estoy desviando un poco del tema y regresamos, ¿no? Nada más era un pequeño punto. Debussy habla de las apariencias, ¿no? Y de cómo aparentamos ser lo que no somos por medio de la imagen, ¿no? De una fotografía. En ese entonces se hablaba de una fotografía. Aquí yo pongo el tema a la onda de que no somos nosotros quien estamos realmente, por decir en la red social, lo hablaba del Instagram, ¿no? No somos realmente nosotros, ¿no? Somos la idea de lo que queremos ser o somos la idea de otras personas que también lo son, que vamos adelante, vamos a hablar de esto, ¿no? Pero regresando al tema, dice que no, y no es entretenimiento y no hay que confundirlo, ¿no? Pues el entretenimiento solo es una fase del espectáculo. Él habla que el medio, o sea, el Instagram... digo, lo estoy poniendo ya a palabras de nuestro tiempo, ¿no? Él habla que el Instagram solamente son los instrumentos, que más adelante lo va a decir, ¿no? Que es lo que, la extensión, ¿no? Es lo que es la extensión para el espectáculo que nosotros solemos hacer, ¿no? El espectáculo es una simulación de la realidad y el espectáculo es una imitación de la realidad objetiva y vacía, o sea, sí. O sea, él habla de que estamos vacíos por dentro por querer ser la persona que no somos en algunos momentos, ¿no? Y no estoy diciendo que a lo mejor no todos, ¿no? Habrá excepciones, ¿no? Luego, él habla de esto de la mediatización por imágenes, ¿no? Que es lo que yo les decía que les ponía ejemplo como en el Instagram, ¿no? Los reels, las historias, las fotografías, ¿no? Esto es para que se asegure una simulación invadida por la realidad, una realidad que no es, ¿no? Una idealización o una contemplación que tenemos, ¿no? Que él habla que nosotros nos las pasamos contemplando a las demás personas para poder... ¿cómo decirlo? Sí, o sea, perdiendo el tiempo contemplando a otra persona que es simplemente un espectáculo, es falsa, ¿no? En esta parte, como les decía, de las redes sociales, ¿no? O sea, que luego lo convertimos en un consumo, ¿no? Y es de lo que yo les hablaba un poco. De esta onda de los medios normalizan a las personas, ¿no? ¿Cómo normalizan a las personas? Pues diciendo, te tienes que vestir así, tienes que comer, tienes que ser fitness, tienes que estudiar estas carreras, que son el futuro, ¿no? Me viene a la mente esta ondita del echaganismo, de echarle ganas, ¿no? De estos falsos gurús, ¿no? Que te dicen, hey, vamos, no te rindas, no esto, no el otro, no, pues no, o sea, realmente a lo mejor tú no eres así, ¿no? O sea, y no necesitas ser el primero para ser feliz, ¿no? Simple comentario que hice. Y bueno, lo que él habla es de que, bueno, después de toda esta simulación, lo convierten en un producto de consumo, ¿no? Y es verdad, ¿no? Quieres los mejores tenis, quieres las mejores calcetas, pantalones, carros, celulares, ¿no? Pero cuando realmente lo no necesitas, o sea, solamente te establecen un sistema para que tú lo desees, ¿sabes? Y como lo estás contemplando, pues te da el deseo de que lo tienes que adquirir, ¿no? Con esta frase que yo les decía, ¿no? Que el marketing te dice lo que debes hacer, ¿no? El marketing te dice esto es bueno, esto es malo. Y se los juro, ¿eh? No nos damos cuenta y a veces caemos en las redes del marketing porque es tan bueno. Te lo digo por experiencia, yo soy un marketero. Qué feo. Pero es verdad, ¿no? O sea, vivimos en esa, ¿no? Y bueno, vámonos rápido a otra rola y regresamos con este tema. Quiero que nos vayamos con una rola también que bajé. Híjole, que está hermosa también la encontré. Esta rola se llama Get Down. Se llama Oregon Club. Es de Alex Kenji. Y bueno, estás en Resistencia Radio. No le cambies. Oídos libres. We'll be right back. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is Boombox. Y bueno, regresamos a Resistencia Radio con esa buena rola de Kenji. Y espero les haya gustado. Sigamos con el tema, que creo que es interesante y espero que les esté gustando, ¿no? Vámonos con este tema, bueno, con lo que sigue del libro, que habla de la alienación. Estamos hablando que es alien, ¿no? Alienación, ¿no? Cuanto más se contempla, menos se vive. Es lo que dice Guy Debord, ¿no? Aquí, ¿qué dice? Dice, el individuo apartado de su realidad mediante el espectáculo y la simulación, paralizándolo de la contemplación y las apariencias, ¿no? O sea, aquí lo que él dice es que nos alineamos con lo que yo les decía, con los influencers, ¿no? Por decir, aquí de hecho lo puse, ¿no? Los influencers o las celebridades, ¿no? Que a veces, por seguirlos, nosotros empezamos a cambiar nuestra forma inclusive de ser o algo así. Y recuerdo perfectamente a un tipo que se llama Petey Guy, que está aquí en las redes, que es un tipo que inició dando tips de comida, de saludable, y estaba flaquito. Con su pareja empezaron a dar tips como de buena nutrición, de buenos ejercicios y todo eso. Y de repente, de la nada, empezó como con otra onda a comer cosas, hamburguesas, cosas, pues sí, cosas transgénicas, de refrescos. Y de repente el tipo engordó así, ¿no? Hasta el grado en que se ve, o sea, ya se ve deforme, engordó a su pareja le dijo que le arruinó la vida, que él no quería estar así, ¿no? Pero todo por querer ganar, pues, seguidores y querer triunfar en las redes sociales, ¿no? Y querer ser este tipo de influencer o celebrity que existe, ¿no? O sea, ¿a qué grado puedes llegar a hacer o daño o hacerte daño para poder ser un celebrity o un influencer, ¿no? O sea, inclusive tengo hasta la idea que esta misma gente crea fake news para poder llegar a esto, a estos mandos, ¿no? Que son los influencers o líderes de opinión. Vamos a ponerlo si eres contemporáneo como yo. Líderes de opinión, ¿no? O sea, y es lo que habla Guy Debord. Quiero recalcar que este libro dicen que es profético, ¿eh? O sea, y porque pues lo que estamos viviendo ahora está reflejado un poco en este libro, ¿no? Luego nos habla un poco de lo que es el propósito de expandir el mundo creado por el capitalismo, ¿no? Que digo, sabemos qué es el capitalismo, y quien no sepa que se meta un poquito a ver qué es el capitalismo, ¿no? Que la verdad yo no creo que sea un ismo, ¿no? Y ningún ismo, ninguno de los ismos creo que sean muy buenos, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de los ismos después. Y él dice que hace que la rueda de la mercancía no pare de girar nunca. Y es verdad, aquí creo que en esta parte tiene mucha razón, ¿no? No paramos de consumir, ¿no? Consumimos. E inclusive, ya está para comer. Tenemos que consumir, ¿no? Ya no a lo mejor lo sembramos, nosotros lo cochamos, ¿no? Ahora ya nos tienen encerrados en una jaula de oro donde, pues, yo creo que ya nadie, ni siquiera sabe alguien de dónde proviene su comida, ¿no? Con eso les puedo decir, ¿no? Pero bueno, sigamos con esto. Y dice, el fetichismo de la mercancía, ¿no? El parecer para aparentar, ¿no? Que no es, ¿no? Que aquí habla que la mercancía se vuelve una extensión del espectáculo. Y es de lo que yo les hablaba, ¿no? De esta onda de consumir porque el influencer, otra gente tiene más que yo, entonces, o bueno, se le ven bien, yo quiero ser como él, ¿no? Y entonces empezamos a consumir, pero esa mercancía nos hace una extensión del espectáculo, ¿no? O sea, seguimos viviendo el espectáculo, ¿no? El tener los mejores tenis Adidas porque los tuvo Usain Bolt, ¿no? Bueno, no, de hecho él usaba Puma, qué pendejo. bueno, los mejores tenis Puma porque los usa Usain Bolt, ¿no? Usain Bolt. Entonces, él, Debo dice que se hace una extensión para poder consumir, ¿no? Y pues bueno, ahí estamos hablando y nos están dando señales de que el capitalismo no es lo que parece, ¿no? Después nos vamos con una sociedad mercantilista, ¿no? Donde el parecer es una regla suprema, ¿no? La simulación que se vuelve la realidad. O sea, para nosotros, esta simulación es una realidad. Porque estamos simulando en las redes sociales que lo que no somos realmente. Y esto me puedo ir directo hacia lo que es el Tinder, ¿no? ¿No? Que pues, yo no lo voy a negar, lo utilicé, ¿no? Y llega un momento, llegas a la conclusión donde todas las fotos que ves con la realidad no es lo que ves, o sea, lo de lo que te enamoraste tal vez, ¿no? O sea, y de que pones ahí a lo mejor en tu perfil, ¿no? De soy una persona tranquila, no bebo, no esto, no el otro, ¿no? Y pues no, y de repente llegas y no mames, es pedota, güey, está re loca, güey, no, qué sé yo, ¿no? Luego les contaré unas anécdotas que tuve por ahí. Pero bueno, sigamos con el tema de la sociedad del espectáculo. Y aquí entonces lo que dice, el mundo que se ve es su mundo, ¿no? O sea, Debo aquí está hablando que lo que tú estás viendo tras esa pantalla es tu mundo y es real, y es verdad, perdón. Simplemente vean esta onda de los streamers, ¿no? De donde algunos, les reitero, ¿no? Con tal de tener vistas, followers y todo esto, a veces hasta se rebajan, ¿no? Se rebajan en hacer cosas muy, muy tontas, ¿no? Luego, pues bueno. Esta parte llega de Debo hablando a una parte que es la inversión del espectáculo, ¿no? En esta parte, él habla ya de una solución, ¿no? ¿Y cuál es la solución para él? Es luchar contra el sistema y la maquinaria, ¿no? Habla del sistema y la maquinaria porque en ese tiempo pues eran los militares y era un sistema, ¿no? O sea, los militares eran los que tenían, se podría decir que sí tenían poder, ¿no? Y obviamente con ellos, con el control de los medios, pues daban una afirmación que no, ¿no? O sea, y seguía el espectáculo, ¿no? O sea, nos hacían creer que, bueno, en ese entonces les hacían creer que era bueno, ¿no? Lo que las imágenes se vendían, ¿no? Pero la solución de él era usar el capitalismo en contra del capitalismo. ¿Qué quería decir aquí Debo con esto? Buscar que el espectador salga de la contemplación, ¿no? O sea, que dejemos de ver la realidad que no es realidad, obviamente. Y nos cuestionemos de la verdadera realidad, ¿no? De lo que nosotros tenemos el ahora, ¿no? Yo lo pongo así como de que es como vivir en una Matrix, ¿no? Con, y más ahorita que se me viene a la mente esto de Meta, de lo de Facebook. Vamos a vivir en un mundo digitalizado, controlado por quién sabe quién, ¿no? Y no vamos a estar en la realidad, ¿no? Porque en esa realidad tú vas a poder volar, vas a poder ser un dragón, vas a poder ser lo que tú quieras, ¿no? Pero no estás atado a esta realidad, ¿no? Pues eres un avatar. Realmente termina siendo un avatar, ¿no? Él habla de esto de cuestionar la realidad, a salir de esa contemplación, que no estemos contemplando a los demás, que no estemos contemplando una marca o lo que hacen las demás personas. De Búho dice esto en su libro, ¿no? Y esa es su interpretación de cómo el mismo capitalismo puede acabar con el mismo capitalismo. Pues sí, sí puede, pero desgraciadamente yo creo que es difícil, y difícil para las personas que están inmersas en estas redes sociales, que a veces también siento que es mucha pérdida de tiempo, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando el programa, los voy a dejar con una rola, regreso y cierro el programa. Vamos a escuchar una rola que también, uff, qué rolón. Se llama Bam Bam de Sasha Karashi. Estás en Resistencia Radio. No le cambies. Oídos libres. We'll be right back. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is Boombox. Y bueno, regresamos a Resistencia Radio con esa rolita de Bam Bam de Sasha Karishi. Es un mix. Lo encuentran como Pum, el álbum, por si quieren escucharlo. Y regresamos hablando de libro, ¿no? Este libro que me gustó mucho y que tiene un final, bueno, que ya después que empecé a ahondar más en este autor, tiene un final feo, ¿no? Pero bueno, para terminar, ya que este es el último bloque, vamos a hablar un poco de esto de la influencia, ¿no?, que tienen los medios. Esto ya no es parte del libro, esto ya es parte mío, ¿no? De los medios, que la influencia que tienen sobre nosotros, ¿no? Y es tan grande la influencia que tienen entre nosotros que nos hacen titubear, que nos hacen ser lo que no, ¿no? Si tienen tiempo, léanse también La Sociedad del Cansancio de Bull Shun Han. También habla un poco de esa sociedad, ¿no? Pero la sociedad de ahora, que llegamos cansada, ¿no? Cansada de estar trabajando y de saber salir siempre primer lugar y tener las mejores notas. Y yo lo veo así como esto de la escuela, ¿no? Que nos hacen estudiar tanto tiempo de nuestra vida para que salgamos. Y antes, bueno, antes era como, si eras un licenciado, bueno, ya tenías la licenciatura y todo eso, híjole, ya habías llegado a lo máximo, ¿no? Ahora tienes que estudiar un doctorado, ahora tienes que estudiar una maestría, ¿no? Y yo creo que no está mal estudiarlo, pero creo que a veces nos enfocamos mal en lo que queremos de la carrera, ¿no? O qué queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, yo veo gente que es espectacular tocando la guitarra, pero a lo mejor son abogados, ¿no? Viven de ser abogados, ¿no? Y hasta les pregunto, oye, ¿qué onda? Pues, ¿por qué nunca tocaste la guitarra? ¿Por qué no fuiste músico? O algo así. No, ¿por qué no deja dinero, güey? No, o porque mi papá nunca me dejó, ¿no? Entonces es como de, ¿what the fuck? Entonces, pues, ¿a qué venimos a vivir, no? Y creo que me estoy debrayando un poco. Y bueno, amigos, con esto me despido. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que les haya gustado el programa. Y los dejo con una buena rola que también escuché. Se llama Japop. Es de DJ Rigby. Espero les guste. Muchas gracias. Recuerden mis redes sociales. Mi red social, más bien. Lo único que tengo. Bueno, tengo Facebook, pero no lo hago tanto. Es Peter. Perdón. La acabo de cambiar, es verdad. Se llama No Soy Peter Lefong. En Instagram, ahí me pueden escribir y pues, mentarme la madre, lo que ustedes quieran, ¿no? Y recuerden, se quedan con una buena barra de programas aquí en Resistencia Radio. Los espero. Tengan muy buena noche.